soltamos las riendas de nuestro rumbo. Nos fuimos metiendo en distintos mundos. Soñamos con todo y ahora no hay nada.